En este día vamos a meditar sobre el segundo misterio de gloria, la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Un misterio que está íntimamente relacionado con el que veíamos ayer, la resurrección. Cristo resucita de entre los muertos, pero el Señor no va a ser glorificado directamente, sino que quiere esperar 40 días, donde en estos 40 días, no de un modo continuo, no de un modo constante, como cuando estaba en la vida terrena propiamente, sino esporádicamente, aparece a los apóstoles, aparece a los discípulos, y como hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dedica estos 40 días a fortalecerlos en la fe, a que se dieran cuenta que verdaderamente había resucitado, que no era una ilusión. Ustedes se imaginan, uno puede en medio del dolor imaginar a alguien que está muerto que está vivo. Puede, un episodio de locura quizás podría hacerlo, pero no durante 40 días, ya la locura sería extrema, y mucho menos 500 personas, como dice San Pablo, que llegaron a ver a Cristo y comieron con Él y palparon y tocaron que verdaderamente Cristo había resucitado. Estos 40 días Cristo los utiliza en primer lugar entonces para fortalecer la fe de los apóstoles, como para decir, bueno, ustedes tendrán que fortalecer la fe, tendrán que dar testimonio al mundo de que yo he resucitado a pesar que he muerto y de que esa resurrección es posible para todos. Entonces estos 40 días los dedica a eso. Y también dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que durante estos 40 días los fue instruyendo a los apóstoles, ya al número reducido de ellos de 11, porque Judas se había suicidado, a estos 11 apóstoles los va instruyendo acerca de las cosas del reino de Dios. Es decir, no dice explícitamente cuáles son las cosas del reino de Dios, pero podemos entender inteligentemente que son las cosas referidas a la iglesia, a lo que, cómo se iba a conformar y cómo tenía que organizarse la iglesia de ahí en adelante. Por eso vemos, por ejemplo, que los apóstoles saben qué hacer con respecto a Matías, después que lo van a elegir como apóstol, a pesar de que Cristo haya subido al cielo. Saben qué hacer, por ejemplo, si ustedes recuerdan el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos tenían que dedicarse a la predicación y no podían dedicarse a la atención de los pobres, entonces nombran a diáconos que se encarguen de la atención de los pobres. Uno dice, ¿qué fue una ocurrencia a los apóstoles en ese momento? ¿O sabían perfectamente de parte de Cristo cómo iban a tener que ir organizando esa iglesia de a poco? Y evidentemente, uno inteligentemente puede decir, entre las cosas que el Señor les fue explicando a lo largo de estos 40 días, era esa organización de la iglesia. Después ustedes vieron que es siempre Pedro el que se va a levantar para predicar a pesar de que estén los otros apóstoles. ¿Por qué este primado de Pedro? Bueno, este primado de Pedro también ha sido explicado por Cristo al resto de los apóstoles y nadie lo pone en duda. Es decir, que a lo largo de estos 40 días el Señor ha ido como explicando a los apóstoles cómo iba a tener que ser la vida de ellos después de su ascensión y después de la venida del Espíritu Santo. Los ha ido como fortaleciendo en la vida de la iglesia, estos 40 días. Y bueno, llegan esos 40 días, el Señor los reúne, los episodios son distintos, hay algunas apariciones de Cristo en Jerusalén, hay otras apariciones de Cristo en Galilea, son preciosas todas las apariciones de Cristo resucitado, a pesar de que el Evangelio no nos narra absolutamente todas. Bueno, después de estos 40 días, el Señor los reúne, dice que eran más de 500 personas, se están acercando a Betania, podemos pensar, probablemente ha sido el Monte de los Olivos, porque ustedes recuerdan que para pasar a Betania, de Jerusalén a Betania, hay que pasar por el Monte de los Olivos, lugar que el Señor le encantaba. Había rezado ahí muchísimas veces y se había reunido con los apóstoles ahí muchísimas veces, ahí también había sido traicionado. En ese lugar de la traición, en ese lugar de la oración en el huerto, de la humillación profunda, de sudar sangre, del dolor más grande y más profundo, en ese mismo lugar el Señor va a subir hacia el cielo, en presencia de todos, por su propio poder, se eleva. Es un misterio tan grande, ¿no? O sea, se eleva, comienza a levantarse y desaparece de la vista de ellos con el signo de bendición, bendiciéndolos, con un mandato profundo, ese último mandato que les dice, vayan, vayan, como diciendo, dispérsense, ya llegó la hora de que se dispersen por todo el mundo y hagan discípulos entre todas las naciones. Miren el mandato de Cristo que se fue cumpliendo a lo largo de los siglos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todo aquel que crea y se bautice se salvará, aquel que no crea se condenará. Son duras las palabras de Cristo. El anuncio, el mandato, pide la fe de aquellos que escuchan a los apóstoles y los llama a ser testigos. La palabra testigo en griego tiene una raíz muy linda porque es mártir, es decir, los llama a ser mártires, a dar la vida, a dar el testimonio de lo que ellos han contemplado y han visto hasta poder dar la vida por Cristo. Y los manda a ser mártires por todo el mundo, a ser testigos por todo el mundo. Y ahí hace el gesto de bendición Cristo, y con ese gesto de bendición se eleva, se separa de los apóstoles hasta que desaparece entre las nubes del cielo. Hay como una nube que lo tapa a Cristo y quedan todos como embobados contemplando el cielo y mirando el cielo. Esa nube que tapa a Cristo, sí, podemos pensar, ¿sería una nube de las del cielo común y corriente? Quizás, pero probablemente es la nube que acompañó, si ustedes recuerdan, al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, que era una nube muy particular, porque de día le servía al pueblo de sombra. Imagínense ustedes lo que es vivir en un desierto. Entonces, sin un arbolito, sin una sombra, es terrible. Entonces la nube le servía de sombra, y de noche la nube era luminosa, le servía de luz. Durante los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, los acompañaba esta nube que era el signo de la presencia de Dios, que se posaba sobre la tienda de reunión, y esa nube significaba la presencia de Dios. Es más, los sacerdotes y Moisés no podían entrar a la tienda de reunión hasta que la nube se levantaba y permitía el ingreso hacia lo que sería esa tienda, ese templo del desierto. Bueno, una nube aquí también tapa la presencia de Cristo. También desde una nube, si ustedes recuerdan, se escuchó la voz del Padre que decía a Cristo, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Fue en el bautismo y fue en la transfiguración. Es decir, que la nube es el signo de la presencia de Dios. Cristo es tapado por esa nube. La presencia de Dios es como que está más allá de esa nube. Eso significa, Cristo se va hacia el Padre, Cristo se dirige hacia el Padre, y a nosotros nos lo tapa una nube. Es el signo de la fe. La fe es de lo que no se ve, como lo explica muy bien San Pablo. Ya de lo que vemos no tenemos fe. Si yo a ustedes les digo, miren, en la esquina de la parroquia hubo un choque, ustedes me creen y tienen fe en lo que yo les estoy diciendo. Ahora, si ustedes pasan por la parroquia y ven el choque, ya no tienen fe, ya lo vieron. Bueno, con respecto a Dios pasa exactamente lo mismo. Las cosas de Dios son vistas a través de los ojos de la fe, es decir, de aquello que hemos escuchado, de aquello que nos han contado, de aquello que nos han dicho y del testimonio interior, pero no lo hemos podido ver, lo veremos en el cielo. Como dice San Juan, ¿qué es el cielo? El cielo es ver a Dios tal como es Dios. Y San Pablo va a explicar y dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, en esta vida no podemos ver lo que es el cielo. Por eso Cristo es tapado por una nube, y eso significa ir hacia la presencia de Dios. Aquí se cumple y se termina de cumplir aquello que Jesús le había dicho a Magdalena el día de su resurrección. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Bueno, ese no he subido a mi Padre, ese aún no he subido a mi Padre, hoy se cumple. Cristo que sube hacia Dios. En su naturaleza humana, la naturaleza humana de Cristo pasa a estar en el confín de la Trinidad, en la Trinidad. Esto es un misterio enorme. La humanidad no podía subir tan alto por sí misma. Cristo, al asumir la carne, la lleva hasta la Trinidad, porque se asume esa carne en la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Pero había asumido una carne que no estaba glorificada, un cuerpo que no estaba glorificado. Ese cuerpo hoy es glorificado, es decir, se manifiesta ya absolutamente como lo que es. Ya no hay más velos, ya no hay nada que lo oculte, Cristo está a la derecha de Dios, subiendo por encima del mundo material y por encima del mundo angelical. Por eso la carta que hemos leído hoy como segunda lectura del apóstol San Pablo dice: Cristo es constituido cabeza de todo principado, potestad. Eran nombres que se le daban a los ángeles, que se le daban a las jerarquías celestes. Es decir, Cristo, con su naturaleza humana, es elevado no solo por encima del mundo material, sino aún por encima del mundo espiritual, poniéndose la humanidad, el hombre, fíjense en la naturaleza humana que él asume, por encima aún de los ángeles. Por eso también va a decir San Pablo en la carta a los Hebreos: ¿a qué ángel Dios llamó su hijo? Ningún ángel. Es la humanidad que asume Cristo, que se eleva por encima de los ángeles y por encima del mundo material. Hay un salmo que se los recomiendo para la lectura, que es precioso, el salmo 23 o 24, depende de las Biblias cómo numeran, que dice lo siguiente. Miren, porque aquí relata esta ascensión de Cristo a los cielos. Es decir, uno se pregunta: ¿y qué pasó detrás de la nube? ¿Qué pasó cuando Cristo atraviesa la nube y se dirige al Padre como hombre? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, hay un salmo que lo relata hermoso, que es este salmo 23. Y dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares y Él la firmó sobre las corrientes del océano. Y aquí utiliza una metáfora y dice: ¿quién puede subir a la montaña del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sagrado? Es decir, ¿quién puede llegar hasta la presencia de Dios? Una pregunta que uno tendría que decir: nadie. Hay una respuesta. ¿Quién es el que sube hasta la montaña? ¿Quién es el que va hasta la presencia del Señor? Dice el Salmo: el que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura en falso, ese recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Y uno podría decir: ningún hombre cumplía con esas cualidades. Ningún hombre, ningún ser humano podía cumplir con la pureza de corazón, con la limpieza de corazón. Ningún hombre podía estar en el recinto sacro. Y de golpe el Salmo, miren ustedes, hace un salto y aparecen como alguien que se está dirigiendo hacia esa presencia del Señor, como alguien que se está dirigiendo hacia ese templo sacro. Y entonces dice: puertas, levanten los dinteles, levántense en las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Y entonces hay alguien que responde, los ángeles, que dicen: ¿quién es ese Rey de la Gloria? Como diciendo: pero si nadie puede entrar en la montaña del Señor, ¿quién va a ser el que se atreva a entrar en esa montaña? ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Y responden otros ángeles, que serían los que están acompañando a Cristo. Aquí podemos pensar aquellos ángeles que había puesto Dios para custodiar las puertas del paraíso, donde el hombre no podía entrar, impiden el ingreso, porque no hay nadie puro. Y vienen los otros ángeles, que son los que han participado en la resurrección de Cristo, aquellos que han participado en esta vida de los 40 días del Señor, y vienen diciendo: no, es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates. ¿Cuál es el gran combate? La cruz. El otro día decíamos: Cristo en la cruz es el guerrero que ha vencido. Bueno, este guerrero poderoso en el combate es el que se eleva, y dicen los ángeles: es el Señor, el fuerte, el poderoso. Y gritan de nuevo: puertas, levanten los dinteles, levántense que va a entrar el Rey de la Gloria. Y los otros ángeles, como no creyendo esto, vuelven a preguntar, ¿y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor, el Rey de la Gloria, el Señor de los ejércitos. Hermoso. Ese salmo narra hasta la emoción el ingreso de Cristo al cielo, a la diestra de Dios Padre, a ese lugar donde Él, como Rey poderoso, ejerce su potestad ahora. Él le había dicho a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, tendría una legión de personas combatiendo por mí, pero mi reino no es de aquí. ¿De dónde es el reino del Señor? Este es el reino de Dios. El reino del Padre, el reino de la verdad, el reino de la justicia, ese reino que se abre hoy para todos los hombres. Y Cristo entra en el santuario, como dice San Pablo, no hecho por mano humana, no edificado por mano de hombre. Y en ese santuario ahora intercede eternamente por nosotros. Cristo en el cielo derrama desde el cielo los efluvios de su amor, las olas de su amor hasta nosotros. Cristo desde el cielo derrama su misericordia. Cristo desde el cielo se preocupa por cada uno de nosotros e intercede por el Padre por nosotros. Cristo desde el cielo derrama sus gracias, como lo ve la vidente de la Divina Misericordia, Sor Faustina, del corazón de Cristo, del corazón resucitado de Cristo, brotan dos rayos de luz, uno rojo y otro blanco, donde se dirige hacia la tierra para perdonar a los pecadores que quieran arrepentirse y que quieran recibir la gracia de Dios. Cristo desde el cielo es el sumo sacerdote, el eterno sacerdote de la nueva alianza, ha abierto el santuario. Los hombres tenemos esperanza, podemos llegar al mismo lugar donde llegó Él. Podemos decir que Cristo sube al cielo con los ángeles, pero también con los santos, con los justos del Antiguo Testamento, con aquellos que han muerto en la gracia de Dios, suben también a este cortejo triunfal. El Señor está a la diestra del Padre. Como dice el Credo, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquel Señor que lo vimos humillado, que lo vimos morir y entregar su vida por nosotros en la cruz, lo veremos volver lleno de gloria. Y la Iglesia lo pide cada día. Venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro. ¿Y qué estamos diciendo? Que venga Cristo en ese reino celestial. Y el Señor nos podría responder, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes, estoy cada día hasta el fin del mundo. Y uno podría decir, pero Señor, Rey de la Gloria, ¿dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Cómo podemos verte? ¿Cómo podemos palparte? Y el Señor nos diría hoy, estoy aquí, en la Eucaristía, estoy aquí en la misa, no solamente muriendo, sino resucitando y ascendiendo a los cielos por ustedes. Ese Rey de la Gloria se hace presente, y esa nube que vela la presencia de Dios ya no es una nube, sino es un pedazo de pan. Los accidentes del pan y los accidentes del vino velan la presencia del Señor, pero ahí está el Rey que ha abierto las moradas antiguas, aquel que ha levantado los portones herrumbrados de los cielos, se encuentra ahí esperándome e intercediendo por nosotros. Podemos decir que la Eucaristía es el cielo en la tierra, es el viático, es aquello que nos manifiesta la presencia de Dios y su poder. Está oculto, está velado, pero está ese Rey inmortal de los siglos que intercede por nosotros junto al Padre. A ese Rey que hoy se hace presente en la Eucaristía, a ese Rey que lo invocamos cada vez que rezamos el segundo misterio del Santo Rosario de Gloria, a ese Rey pidámosle en este día que nos colme el corazón de fe, que nos colme el corazón de esperanza y de amor, y que como los ángeles sepamos contemplar a ese Rey poderoso, a ese Señor de los ejércitos, a ese Dios de la corte celestial. Ave María Purísima.